casado conmigo. No tendrías más penas, pero te fuiste con otro y esa fue tu condena. Si te hubieras casado casado.